por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clinamen. 11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Muy buenos días, Nati Género. Muy buenos días, ¿cómo va? Muy bien, le mandamos un abrazo a la distancia a Diego Stuhlwart, que siempre a mitad de año hace un retiro voluntario y necesario. Espiritual. Espiritual y con muchos libros, porque uno ve que se lleva dos remeras, una malla y una enorme cantidad de libros en otra valija y está con la misma prenda de ropa durante 15 días, ¿no? Leyendo distintas cuestiones. Nati, venimos charlando mucho en Clinamen sobre bienes comunes, también sobre cómo se obtiene la renta hoy en el modelo productivo argentino. Y eso nos lleva a pensar que en algún momento es necesario cierto anuncio, ¿verdad? Que uno puede estar haciendo diagnósticos todo el tiempo, pero que también hay que empezar a encontrar modos de vida posibles hoy, ¿no? ¿Hay algo de eso? Claro, como una forma de ver la otra cara que no sea la del simple reclamo, la simple denuncia de que esto no está funcionando bien. Bien, vamos a escuchar a Diego Montón, que es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, también secretario de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, con un diagnóstico más que interesante para abrir la conversación. Debemos pagar la asignación universal por hijo, debemos pagar un montón de programas sociales debido a la misma pobreza que genera la exclusión del campo, ¿no? Es decir, el modelo sojero excluye masas de campesinos, de trabajadores del campo hacia las ciudades, y son esas mismas familias a las que luego hay que asistir. Por lo tanto, digamos, hay un problema estructural que debemos resolver. Por supuesto que en el marco de modelos de transición sostenemos que existen modelos de agricultura que también generan ingresos, generan empleo, generan alimentos, y en el marco de una relación con la naturaleza y con la salud humana diferente, ¿no? Y ya invitamos a esta conversación a Carlos Vicente de la Fundación Grain, que nos está escuchando. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar en contacto y bueno, una buena presentación la de Diego. Sí, para entrar en el tema. Interesante como diagnóstico, Carlos, y leíamos un artículo tuyo hace un tiempo en la descripción de los bienes comunes. Y nos parece interesante como entrada a esta conversación que nos cuentes qué debemos entender por bien común, sabiendo que no hablamos únicamente de recurso natural, ¿no? Bueno, digamos que es un tema altamente debatido el de los términos. Nosotros desde hace años dejamos de hablar de recursos porque básicamente el recurso tiene una connotación mercantilista de aquello que se compra, se vende y se utiliza, incluso llegando al extremo de que hablamos de los recursos humanos en las empresas, que son justamente también, ¿no?, la mercantilización de las personas. De hecho, mi organización se llamaba Acción Internacional por los Recursos Genéticos, GRAIN es las siglas en inglés de este nombre, y hace 10 años abandonamos el nombre, ahora somos simplemente GRAIN, porque no nos sentimos identificados con esta visión de recursos, y sí preferimos hablar de bienes comunes, si bien también el término bienes tiene una connotación en algunos sentidos mercantilista, ¿no? O sea, los bienes también se plantean como se compran y se venden, pero todo esto viene de una visión justamente de lo común, que en inglés el término es commons, o sea, los comunes, pero que no usamos esa expresión en español. Entonces, es una cuestión compleja en términos de idioma, pero muy clara y sencilla en cuanto a esto. Lo que nos planteamos nosotros es que la humanidad tenemos un patrimonio, y muchos prefieren hablar de los patrimonios comunes, que es nuestra naturaleza, nuestras comunidades, nuestros espacios comunes, que a lo largo del avance del capitalismo y de la industrialización y mercantilización de la vida, se han ido perdiendo, acercándose justamente los bienes comunes y creando espacios privatizados donde cada vez el espacio común es menor, y esto, bueno, lamentablemente, y como decía Diego, se ve agudizado en las grandes ciudades y se ve impulsado por esta expulsión de este gran espacio común que es nuestro territorio por la ocupación allí con las grandes corporaciones, ¿no? Carlos, y a la vez esta idea de el abandono de la idea de recurso permite, por otro lado, pensar a los bienes comunes como algo que se produce y no solamente como algo que está ahí para ser extraído. Por supuesto, justamente nuestra concepción es que nosotros en nuestra relación con la naturaleza tenemos una convivencia, tenemos un metabolismo por el cual interactuamos y vamos nutriéndonos y a la vez nutriendo a la naturaleza. Y esto es la historia de la humanidad, ¿no? Es la historia de los últimos 10.000 años de agricultura. Nosotros tenemos que pensar que este modelo de extracción y de extractivismo brutal que estamos viviendo es parte del sistema capitalismo, es parte de la industrialización que ve a la naturaleza como una materia prima, ya sea para extraer minerales, para extraer combustibles, para extraer madera o para extraer proteínas animales, como pasa con la soja, ¿no? Carlos, nos preguntamos también si las protestas que vimos en Brasil, en un punto las protestas que vimos en España y otros países europeos en crisis, más allá de cómo expresen sus demandas, ¿tiene algo de esa discusión, de querer discutir justamente la gestión de lo común? Por supuesto que sí. En el caso de los indignados en España estuvo muy claro, porque en sus consignas estaba claramente planteada, y bueno, la ocupación de los espacios públicos, la instalación en las plazas, la lucha contra la mercantilización, la lucha contra el Estado financiando a los bancos y a las corporaciones financieras fue muy clara. Lo mismo creo que pasa con el movimiento estudiantil en Chile, donde estuvo muy claro el planteo contra la mercantilización de la educación, ¿no? Y contra la privatización que se vivió desde el Pinochet hasta la actualidad, pero que incluso fue un reclamo que se amplió y, por ejemplo, los estudiantes chilenos estuvieron y están en la lucha contra la privatización de las semillas a través de las leyes de semillas que se quieren imponer también en Chile. Entonces, hay una lucha común. Yo creo que en Brasil, bueno, esto está ocurriendo en este momento, entonces, y hay muchos que están tratando de colgarse de las luchas, como por ejemplo buena parte de la derecha, como pasa acá en Argentina, pero es muy claro que el reclamo parte de lo urbano. Hay que mirar que nace de la reivindicación contra el aumento del boleto público, y se amplía hacia un montón de derechos que se piden, que justamente son los que se pierden en la medida en que nuestros espacios comunes, nuestros bienes comunes, se privatizan, ¿no? Pensemos que nosotros vivimos una educación pública que igual fue atacada durante los años 90, vivimos con una salud pública deteriorada, pero que sigue siendo pública en Argentina. Vivimos con unos transportes públicos que fueron privatizados durante los 90 y que hoy sufrimos. Por ejemplo, quienes vivimos en el oeste, yo vivo en Marcos Paz, es dramático cada vez que hay que viajar a Buenos Aires desde acá. Entonces, estos son espacios que hemos perdido y que más allá del color de los gobiernos, o sea, aquellos gobiernos progresistas como el de Lula y Dilma en la actualidad, el análisis, por ejemplo, del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, es que en la búsqueda de la supuesta gobernabilidad se dejó de atender muchas de las necesidades y muchas de las reivindicaciones con las que el Partido de los Trabajadores llegó al gobierno, y esto produce la crisis que hoy se está viviendo y que exige a Dilma, por ejemplo, esto, escuchar a los movimientos sociales cuando durante estos 2 años de gobierno nunca los escuchó, ¿no? Y estamos bastante acostumbrados a pensar los bienes comunes en relación al espacio no urbano, es decir, al agua que se usa para inyectar los pozos de petróleo, las tierras que se usa para producir soja y no para producir alimentos, por ejemplo. Sin embargo, se nos hace por ahí más difícil de pensar en el ámbito urbano. Vos nombrás la educación, el transporte, la salud como bienes comunes urbanos. ¿Cómo se da en ese caso la privatización o el extractivismo de esos recursos o de esos bienes que son de todos en las ciudades? Bueno, creo que en primer lugar hay que pensar en una cuestión muy básica, y sobre todo para ustedes que están en una ciudad como Buenos Aires, que se extiende en estos 50 kilómetros en los que estamos en Marcos Paz, hasta hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte, a 50 kilómetros y más, en la insustentabilidad y la imposibilidad de alimentar a ese monstruo que es la ciudad, en esto que yo les planteaba antes, de un metabolismo de la vida, dado que el consumo de recursos y de bienes que tiene la ciudad es inmenso, y entonces hacen falta millones de hectáreas industrializadas para alimentar con energía, alimentar con papel, alimentar con bienes de consumo, alimentar con alimentos. Eso sumado al consumismo, ¿no?, que se alimenta en las grandes ciudades y que hace que la vida pase por el shopping. Entonces, hay toda una privatización de los espacios comunes. Bueno, creo que no estando privatizadas, nuestras plazas cercadas en la Ciudad de Buenos Aires son una marca de ese horror, de que dejamos de tener ese espacio común durante la noche porque por la otra cuestión que ayuda a la privatización, que es la seguridad. Pero es muy claro que, y en esto que ustedes decían al principio, de no solamente estar criticando, que todos esos espacios urbanos están siendo recuperados por movimientos sociales, están siendo recuperados por los movimientos sociales, incluso campesinos, que están buscando penetrar en ese sistema perverso para romper los muros que aíslan y que separan, y para construir vínculos de solidaridad y para construir espacios donde se consuman productos campesinos producidos en el campo, donde se intercambien conocimientos, donde se hagan huertos en las ciudades. Entonces hay un movimiento enorme que está contribuyendo a recuperar esos bienes comunes. Pero también hay que pensar, y yo en eso soy muy contundente, en que parte de la transformación implica también dejar las ciudades, porque no hay manera de que se sostengan. Entonces, recuperar la vida también significa romper las fronteras de la General Paz y más allá, para volver a la tierra, ¿no? Carlos, es interesante que ese impulso interior que sentimos muchas veces de querer vivir de otra manera, necesitamos también ponerle lenguaje, nombrarlo de algún modo. Y en el último tiempo sentimos crecer mucho el concepto de buen vivir. Y queríamos preguntarte por la historia que tiene este concepto y qué interpretación le das vos al buen vivir. Mirá, para mí es un concepto muy, muy, el sumac causai, en realidad, que es la palabra original en idioma quechua, es uno de los aportes de la última década más significativos a repensar el capitalismo y salirnos incluso de los esquemas más tradicionales de las izquierdas y las derechas y de los análisis que el marxismo hace del capitalismo, considerando que, por supuesto, todo el análisis del marxismo y todas las críticas desde el anarquismo son críticas valiosísimas. Pero creo que el buen vivir introduce una nueva concepción, porque parte de mirar las relaciones desde otro lugar, que tienen que ver con vivir en armonía con nosotros, con los otros y con la naturaleza, ¿no? Y pensar en esa posibilidad concreta como centro, que nosotros podemos tener un buen vivir, que no significa vivir consumiendo ni consumir cada vez más, sino justamente con poco y sin destruir nuestro equilibrio ecosistémico alrededor de nosotros, vivir con otros sin dominación, sin explotación y sí con cooperación. Lo que estoy diciendo y lo que plantea el buen vivir tampoco es un invento, digamos, ni hay que tomarlo como algo que es absolutamente nuevo. Hay un montón de tradiciones occidentales, el decrecimiento, por ejemplo, que se plantea desde la Unión Europea y desde el norte, digamos, tiene que ver también con esto. Lo que pasa es que es algo surgido de nuestros pueblos originarios, algo que ha sido recogido incluso por la Constitución de Ecuador, por ejemplo, entonces, que tiene esa fuerza de nacer desde nuestros orígenes y que por eso hoy solo no es no solo para América Latina, sino para el mundo, es una idea que va aprendiendo y desarrollándose, ¿no? ¿Y qué te parece que le pasa al concepto de buen vivir cuando es acuñado por una constitución como el caso de Ecuador o por una retórica como puede ocurrir en el caso de Bolivia también? Bueno, lo que pasa es esto que Diego mencionaba. Nosotros no podemos pensar en cambios absolutos de un día para el otro. Entonces, la introducción en la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Ecuador, tiene que ver con la lucha de esos pueblos originarios y tiene que ver con sus reivindicaciones, y al mismo tiempo pone en contradicción al sistema capitalista imperante en Bolivia y en Ecuador, porque la aplicación del buen vivir y de ese concepto significa, por ejemplo, esto: terminar con el extractivismo, que sigue siendo la principal fuente de financiamiento de nuestros estados, en Argentina con la soja, en Ecuador con los combustibles, con el petróleo, en Bolivia con el gas y con los minerales. Entonces se pone en contradicción, pero es bueno que se ponga en contradicción y que se produzca este debate en un proceso de transición que yo creo que, más allá de todas las crisis que atravesemos de aquí en adelante, tiene un solo camino, que es el de la transformación en esta dirección, porque no hay otra opción. O sea, estamos conduciendo a la humanidad desde el sistema capitalismo hacia un abismo. Las crisis son cada vez más fuertes. Aquí vivimos el festival de que se va a comenzar con el fracking, nada menos que con alianza con empresas como Chevron, mientras en el mundo se lo está cuestionando porque los daños al agua, los daños al ambiente, los daños a las comunidades, incluso los daños geológicos que provoca son gravísimos. Entonces, avanzamos en una dirección que no tiene futuro y bueno, lo que se está sembrando con las propuestas del buen vivir, con la agroecología, con la soberanía alimentaria, son las semillas de ese futuro que no tiene otra opción que un bien común compartido con la naturaleza, ¿no? Carlos, y lo que te quería preguntar es si este buen vivir estaría vinculado necesariamente con una vida en sectores no urbanos. ¿Si implica una destrucción de la ciudad o más bien un desarme de la ciudad en pos de una vinculación diferente y de una composición diferente de todo el territorio? Yo creo, como te digo, que el desmantelamiento de las grandes ciudades en términos de consumo de energía, de consumo de agua, de centralización del consumo de alimentos, es inevitable. Yo no soy apocalíptico y espero que esto ocurra con las menores crisis posibles, pero creo que no hay otro futuro que el desmantelamiento de las grandes ciudades en términos de lo que hoy son y de lo que representan como consumo e impacto en lo que es su huella ecológica. Y por supuesto, volver a ocupar los territorios, volver a ocupar, o sea, nosotros vivimos en Marcos Paz, en la periferia del pueblo, y yo camino aquí 200 metros y miro hacia el horizonte y veo kilómetros y kilómetros sin gente, ¿no? A 50 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, esto es absolutamente necesario, pero por supuesto, no, lo que debe ocurrir es que se creen políticas para que la gente viva en buenas condiciones y no que se creen, como se hace hacia el oeste, grandes countries donde los ricos vivan aislados y los pobres vivan del otro lado de la frontera sirviéndolos, ¿no? Entonces, la equidad tiene que ir de la mano indudablemente de cualquier futuro que querramos, ¿no? Y que sea deseable. Carlos, lo último, y siguiendo un poco esta línea que nos contabas de caminar unos metros y ver el horizonte en el lugar donde estás, está bueno conocer un poco de tu experiencia personal ahí en Marcos Paz. ¿Cómo se compone tu día, por ejemplo, desde que dejaste de ser ciudadano, llamémoslo así? No, yo sigo siendo ciudadano, vivo en un predio chiquito de una manzana en la periferia de Marcos Paz, pero, digamos, no vivo como campesino, básicamente, porque mi trabajo está orientado a un trabajo de investigación, información, con muchas horas frente a una pantalla, así que no me considero tener una vida campesina. Sí, esto que elegí hace 26 años, cuando estaba por nacer mi hija mayor, que no vivíamos allí en Villa Ortúzar y no queríamos criarla en una ciudad, que fue una elección en la cual yo lo que reivindico es que, y como hace muchos años lo decía por allá en la Multiversidad de Buenos Aires, en unas charlas sobre comunidades que organizaba Miguel Grimberg y en la que estaba José Luis D'Amato, un amigo de San Marcos Sierra hoy, que decía, bueno, hablaban de las comunidades en San Marcos Sierra, y decía, la comunidad no es el espacio cerrado donde nos juntamos 20 iluminados y construimos una isla, sino la comunidad es este espacio donde uno comparte con sus vecinos, construye, intercambia cosas, y eso yo lo vivo acá en Marcos Paz cotidianamente, cuando uno camina simplemente por la calle Sarmiento en el centro del pueblo y se cruza permanentemente con vecinos que le preguntan cómo están, que lo miran a la cara, que se interesan y con los que, sin que deje de haber conflicto, vamos construyendo una historia común, ¿no? despiden. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá. No, un abrazo a ustedes. Gracias. Siempre la tribu es un rinconcito de oxígeno en Buenos Aires, así que yo les agradezco siempre y con todos los que estoy siempre en contacto de esa querida radio, todo el trabajo que hacen. Un abrazo grande. Carlos Vicente de la Fundación Grain charlando con nosotros de Buen Vivir, Bienes Comunes y demás. Nati, seguiremos el martes que viene. Hasta el martes, sí. Ciudadclinamen.blogspot.com, allí todas las conversaciones de este espacio en La Mala.